bueno, nosotros estamos con la lucha en Latinoamérica y bueno, obviamente rechazamos el bloqueo desde ya y desde siempre. Desde que se hizo la Revolución Cubana hemos estado rechazando todas las intervenciones que se hicieron en contra de Cuba. También luchamos por la libertad de los cinco compañeros que están detenidos en Estados Unidos. Luchamos para que se sepa los más de 300.000 detenidos desaparecidos por las bandas fascistas paramilitares de Colombia. Luchamos y apoyamos el gobierno de Bolivia, del compañero Evo. Estamos en contra de los fascistas, eso de la media luna, que han matado a todos los compañeros en Santa Cruz. O sea, nosotros estamos apoyando todas las luchas reivindicativas de todos los pueblos del mundo, porque esa ha sido y es las banderas que han tenido nuestros 30.000 compañeros, no solamente por nuestra Argentina, sino por un mundo mejor, porque como se dice, un mundo mejor es posible. Y es posible que por nosotros sigamos levantando esa bandera y sigamos luchando para que todos tengamos una igualdad de justicia, una igualdad de salud, una igualdad de educación, o sea, para que llegue trabajo para todos.